Motivos de sobra ahí, boludo. ¿Qué pasó? Por el amor de Dios, boludo, no. ¿Te pincharon el globo? No, no, no. Ya esto viene, la procesión viene desde el sábado a las 5 de la tarde, ¿no? Obviamente, a las 4 de la tarde. ¿El sábado jugaron ustedes? El sábado jugamos nosotros. 0 a 0 con el Estudiante, partido apático, igual Independiente no jugó nada. Yo no me estoy escuchando, estamos saliendo bien al aire, ¿no? Porque no me estoy escuchando por acá. Sí, estamos. No está saliendo en el auricular. Pero no está saliendo en el auricular, es verdad. Pero está saliendo allá. Ah, bien, ahí está. Ah, Luigi, me gusta. Hay que tocar ahí. Cosa que tus soluciones duran 2 minutos igual, ¿no? Pero bueno. Espera que no dure. Sí, igual, ya, sí. No, no. No, ya paró. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación de este hermoso programa, que son el 4256-9041, para todos aquellos que quieran llamar y hacer alguna consulta por este hermoso programa, por todos los programas que se amuchan en esta radio, y para todos los eventos que pueda llegar a tener la Casa Cultural. Ese es el número de teléfono de la Casa Cultural Miguel Sánchez. Repetimos, 4256-9041. También a través del Facebook se pueden comunicar con nosotros, que es Cabezas de Radio el programa. El programa va entre paréntesis. Hay una foto de Lenny Carr, le dan me gustan ahí y pueden participar con nosotros. Y nos pueden escuchar a través de internet en el www.radiocontodo.blogspot.com. Me salió como una burbujita en un momento. Sí, te salió como Forrest Gump. Es como unas burbujitas ahí. Bueno, nos pueden escuchar a través de internet, vuelvo a repetir, www.radiocontodo.blogspot.com. Si lo están escuchando y les parece interesante este programa, compártanle el link a algún amigo, alguna persona inteligente y blanca. ¿Qué hago yo acá, Andrés? No, pero vos estás... Yo sé que vos por no dentro cumplo sos ninguno, ninguno de los dos requisitos cumplo, boludo. Yo sé que vos por dentro sos quedo blanco. Quedo afuera. ¿No? Vos por dentro sos blanco. En algún momento te me desteñiste, pero por dentro tenés una mentalidad light. No, light, iba a decir. ¿Cómo se llama? Aria. Mentalidad aria, ¿no? Vos tenés una mentalidad aria por dentro, ¿sí? Así que bueno, ya saben, nos pueden estar escuchando ahí. Volviendo al tema que nos compete. No, no, no, mi sábado fue muy feo. Lo único bueno del sábado fue que fui a ver al Gordo Casero. Ah, estuvo en Coso. Estuvo el Gordo Casero de Vicenzo. Voy a contar una anécdota muy divertida ahora. Me cagué la risa. Eso apaciguó un poco el dolor. El domingo venía bastante bien, venía tranquilo. La veníamos piloteando con una birra, cagándonos la risa, pa pa pa pa. Empieza el partido de la gallina. En un momento, vamos a comprar más birra, sí, cuando llego a la puerta del kiosco. Gol. Miro, no solo gol, sino que ya era el 2 a 0 de Argentino Junior. Desde el tramo de tu casa al kiosco. Exactamente, desde el tramo desde de mi casa al kiosco, 2 a 0. ¿Con quién jugaba? Con Argentino Junior, que hacía 5 partidos, que venía de perder 5 partidos seguidos y en la fecha anterior había empatado. O sea, de los últimos 18 puntos, de los últimos 15 puntos había sacado 0. Con ese puntito, con esos 3 puntitos putos que sacó ayer, nos cagó la vida. Ya nos prácticamente nos condenó al prácticamente descendidos. Y ahora me entero, me acosté a dormir la siesta porque no quería escuchar el partido. No quería escuchar los resultados de cómo iba San Martín de San Juan. Y ahora me desayuno con que San Martín de San Juan ganó, lo cual prácticamente hace. No, tiene que suceder un. No, ya ni siquiera se trataría de un milagro, ¿no es cierto? Se trataría de. No sé cómo explicarlo, pero lo que tendría que pasar es que caiga una bomba atómica en Argentina que suspendan los descensos, que suspendan el fútbol por 10 años. Y que dentro de 10 años nadie se acuerde que estábamos poniendo al descenso y digan, bueno, listo, arrancamos el fútbol de nuevo, sí, ahí depende, ah, déjalo en primera. Creo que es lo único que nos puede llegar a salvar en este momento, pero no, prácticamente no tenemos chances de estar. Igual ya me lo dijeron. El viernes, mientras estábamos haciendo el programa, el acústico al cual vos no viniste, muy traidorando. No, con aviso. Jugaba Quilmes con Racing. Quilmes, un competidor directo con Independiente por el tema del descenso. Obviamente Racing había sacado, los hinchas habían sacado... ¿Qué, vamos a un corte? No sé, vos me subiste el retorno, me subiste la música. ¿Querés que vayamos a un corte, boludo? Avísame. Mira, Luigi. Entonces, estábamos en comunicación con el señor Chiche Franco, al cual le mando un gran abrazo, nos hizo el aguante todo el programa. Hoy es el cumpleaños de Toby. Hoy es el cumpleaños de Toby, ahora sí, le vamos a poner un te quiero mucho en el Facebook. ¿Hoy o ayer? Porque yo ya perdí la noción del tiempo. Bueno. No, creo que sí. Está medio complicado. Bueno, la cuestión es que Quilmes Racing jugaban, la especulación típica de que los hinchas de Racing quería que Quilmes vaya, que Racing vaya para atrás, quería que su propio equipo pierda para hundir a Independiente en el descenso. Lo cual folclóricamente está bien, o sea, yo no lo veo tan mal. Sí, ¿no? Pero hubo amenazas y todo. Sí, ya, ahí ya, esa es la parte cosa fea, digamos. Esa es la parte fea. Pero bueno, dentro de lo folclórico, que si hace un equipo tan chico y pedir para atrás está bien, igual, yo lo veo bien, ¿no? Que hasta están acostumbrados a perder una vez más no te hace absolutamente nada. Entonces, fue muy divertido porque Chiche, yo no sabía cómo iba el partido, entonces le pregunto al aire, le pongo, Chiche, decime cómo va el partido de Quilmes Racing. Y me pone, gol de Quilmes, se abrazaron los 22. Dentro de la profunda tristeza que yo estaba sintiendo en ese momento, fue esa frase fue, no sé, fue el oro en el barro. Me divirtió mucho, es como que te digo que me alegró un poco la noche en ese momento. Pero bueno, ya hoy fue una tortura, salir a la calle fue una tortura. Estar nada. En el Facebook no miré mucho el Facebook. No, ni lo quise abrir. Igual como yo no le estoy dando mucha bola a esto del Facebook, no tengo mucho tiempo. No me están bolaseando y aparte pasó una cosa muy loca. A mí me venían bolaseando y de repente Independiente cambia de técnico, gana un par de partidos, como que decía, bueno, listo. Entonces todos los cagones que no se animaban a decirte te vas a la B por miedo a mis represalias, pararon de bardear porque dijeron, si el gordito es insoportable cuando no ganan un porongo, se llega a salvar el descenso con todo lo que lo venimos bolaseando, vamos a hacer fila para que nos bolase. Entonces como que me pararon de bardear. Seguramente a partir de ahora van a empezar a bolasear mucho. Ya no hay chance. Ya no hay. Y prácticamente, negro, no sé, vos que sos un estadista. Vos que sos un estadista. Quedan 9 puntos en juego. Sí. ¿No es cierto? Tres fechas. Esas tres fechas equivalen a 9 puntos. El 100% son 9 puntos. Argentino Junior es un rival directo Independiente y está a 5. Ajá. Vos tenés que tener en cuenta que por cada partido ganado te dan 3 puntos, por un empate te dan 1. Sí. Lo que tendría que ganando suceder sería, empatando no, dos. Yo ya te explico de la siguiente manera. La próxima fecha juega Independiente de River en la cancha de River. Históricamente River le rompió el ojete a Independiente. Hasta el año que se fue al descenso nos ganó 1-0 con un gol de Pavone, que los hinchas de River ni se acuerdan que Pavone jugó en River. Y nos ganó 1-0 con un gol de Pavone a los 43 minutos del segundo tiempo. ¿No es cierto? Nos gana siempre River, en definitiva nos gana siempre. Ya eso ya es un aliciente negativo para nosotros. Si Independiente no gana, San Martín de San Juan y Argentino Junior ganan o empatan. Si Argentino Junior empata, ya no tenemos chance de poder pasarlo. Como mínimo lo vamos a poder alcanzar. Porque al llevarnos 5 puntos, más 1, 6, y van a quedar 6 en juego. Si San Martín de San Juan gana, yo no sé si Independiente lo alcanza en el promedio. Porque ahí ya empieza la cosa esta de que dividen, viste que vos siempre vas a escuchar que se divide distinto, bla, bla, sí, bla, bla, bla. Bueno. Si Quilmes gana, ya no lo alcanzamos, ¿no? Se vuelve inalcanzable. Con 3 puntos, a Quilmes ya no lo alcanzamos. Me parece que si San Martín y San Juan gana, tampoco Independiente lo alcanza. O va a tener que perder los otros 2 partidos. Y si Argentino Junior gana, nosotros nos estamos yendo al descenso en la próxima fecha. Oh. O sea que la fecha 17, la desgracia, ni más ni menos, en la tómbola uruguaya es la desgracia. Ni más ni menos eso. Nos podemos ir al descenso en la próxima fecha. O sea, ya a todo eso... Yo calculo que de acá a 2 años mi vida va a ser un calvario. ¿Por qué a 2 años? Porque me va a durar. Ah, o sea, porque van a estar 2 años en la vez. Pero aparte, no. Porque va a pasar lo siguiente. Nos vamos a ir al descenso, vamos a ascender. En la quinta fecha ya vamos a estar ascendidos. No, pero ¿sabés por qué? Porque va a ser un calvario. Va a ser un calvario. Irte al descenso. Creo que es el único momento en el cual, no sé, habría que preguntar a los hinchas de River, a los hinchas de Racing, a los hinchas de San Lorenzo, que ya se fueron al descenso. Pero a mí me da esa cosa de que vos te vas al descenso, siendo un equipo grande, que nunca se había ido. Primer partido, yo me imagino, primer partido Juventud Antoniana de Salta, ponele. Pedorro. Pero aparte que Independiente va a tener un equipo pedorro, no es que Independiente va a traer a Beckenbauer para jugar, nada, no, va a terminar jugando un pibe de la cuarta porque vale 2 monedas. Lo vas a sufrir, los partidos los vas a sufrir porque en la B Nacional no es fácil. No, vas a ganar y sin embargo vas a seguir teniendo bronca porque estás en la B. O sea, ni siquiera los triunfos te van a ir alegrando. Vas a ascender y vas a decir, la puta que los parió ascendimos, hijos de mil puta, no nos tendríamos que haber ido. y después vas a volver a primera y te van a estar esperando todo. Puta, te fuiste a la B. Y eso te va a durar un año más. O sea, por eso digo, los próximos dos años van a ser muy complicados. Pero bueno, yo qué sé. ¿Y River cómo van a todos? Nada, River, por puto. ¿No? Ya me lo había dicho un amigo igualmente esto. No confíes ni en las pelirrojas ni en los equipos que se fueron a la B. Porque nosotros dependíamos la fecha anterior de... bueno, de las pelirrojas no, capaz que sí, pero dependíamos de River y de Racing. Que Racing gane y que River gane. Dependíamos de los dos. Los dos se fueron a la B. Entonces no confíes ni en las pelirrojas ni en el equipo que se fueron a la B. Así, ¿verdad? Así que esa fue una verdad absoluta eso. No, River tenía chances de alcanzar a Newell's, pero perdió, quedó a 3 puntos y ahora Newell's estaba jugando y iba perdiendo. No sé cómo irá el partido. Newell pierde, dice y se tira el sueño, no sé cómo irá. Ah, perdón. Ah, qué bueno. Así que bueno, estamos. Mi vida es un calvario, me grito, ¿qué te digo? No pegó uno, futbolísticamente no pegó uno. ¿Qué va a hacer? Estoy muy motivado. Che, negro, estoy viendo ahí en tiempoargentino.com que dice conflicto docente, hoy se empezó a vislumbrar alguna solución. Mirá, hasta donde yo sabía, no. ¿Qué dice? A ver, léelo, porque yo leí hace un ratito. Hoy había asambleas en todos los sindicatos, sí. En todas las seccionales, a partir de las 5 de la tarde, y mañana había plenario de secretarios generales de SUTEBA. Y en esta semana definían cómo seguíamos con... Sí, de la bajada dice así, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, manifestó hoy su esperanza de que haya un conflicto. Se mantiene con el gobierno de Daniel Scioni y luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el dirigente afirmó que la negociación es dura y enfatizó que el gobierno puede y debe adelantar los tramos y mejorar la composición del salario y que esto lo puedan cobrar todos, con o sin antigüedad. Asimismo, adelantó que mañana habrá otra reunión a las 16 horas. Si el gobierno hace una propuesta superadora a entender del Frente Gremial, entonces mañana mismo convocamos a asambleas para resolver este conflicto. Adelantó Baradel, aunque advirtió que si eso no sucede, el paro continuará. ¿Todavía están sin laburar ustedes? No, ahora estamos dando clases todavía, ¿no? Pero, o sea, vamos a volver al paro si es que no se llega a un acuerdo. Sí. Después dice, el primer punto es el no descuento de los días de paro y si lo descuentan lo tienen que devolver porque si no se levanta el paro. O sea, estamos en un tiro y afloje. Subrayó Baradel, quien aclaró a la comunidad que los docentes no iniciamos este conflicto porque somos intransigentes. Este conflicto se dio porque los salarios que cobramos son bajos y queremos que el gobierno mejore las condiciones de la escuela pública. Que adelanten las cuotas, que mejoren el porcentaje y que no haya descuentos por días de paro, pidió Baradel. Así que bueno, eso es lo que estaba diciendo el dirigente de SUTEBA. ¿Cómo sería el director general? ¿Cómo se llama? Secretario general. Secretario general. Así que bueno. No sé qué habrá pasado porque yo no pude ir a la asamblea hoy. Pero calculo que habrán sacado... ¿Estás de paro hasta en la asamblea, negro? ¿Estás en la asamblea o se disparó? El otro día la gente... ¿Cómo se quejó la gente que no viniste el viernes, boludo? Nosotros le queríamos hacer entrando en razón a la gente, pero no. No, Bocas está muy enojado. Francisco Petix está muy enojado. Francisco Petix estaba bastante, bastante enojado. Estuvo lindo, ¿no? El viernes. Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Muy bueno. Muy, pero muy bueno. Chico muy de bueno. Sí, por favor, a los chicos de Sapien, a César se laburó todo. A toda la banda, a Gasti, al hijo, a Fabricio. La verdad que se laburaron todo y se tocaron todo. Sonó bastante lindo, sonó bastante bien. Yo lo que escuché, lo poquito que pude escuchar, porque tenía la gente en casa, se escuchaba bien. Sonó muy bien. Luchamos como siempre cada vez que queremos hacer un sonido, pero sonó bastante bien. ¿Quién es la próxima banda invitada? PDC. ¿Ponis de Chucan? Mes que viene. Pero qué bueno. Ese va a estar lindo también. Qué bueno. Era hora que Chiche Franco pise esta radio. Que capaz que ni viene el hijo de puta. Los manda. Capaz que manda a los pibes en un remis y él no viene. Porque lo hemos invitado en muchas oportunidades y todavía lo estamos esperando. Qué bueno que venga PSP. ¿Y después la otra? ¿La de agosto? Y después viene Eli Barrio Nuevo. Ah, después en agosto viene Eli, sí. Y en septiembre, ustedes. En septiembre la rompemos. Y hasta ahí tenemos. Hasta ahí tenemos. Y después yo le dije, el otro día lo dije al aire, se cagaban toda la risa, que el último viernes del año vamos a hacer un programa ómnibus en la que van a venir todas las bandas a tocar dos horas cada una. Escuché, está buena. Te escuché. ¿Te gustó? ¿A vos te gusta el programa ómnibus? Sí. Vos si podés hacer un programa ómnibus acá de 12 horas, vos lo hacés tranquilamente. No, pero está buena la idea por ahí de convocar de nuevo a las bandas que tocaron y que hagan un bloquecito cortito de dos temas, tres temas cada uno. Va a ser medio jodido, pero... Pero podemos combinarlo. Podemos combinarlo. Sí, con una gran fiesta grande se podría llegar a hacer. Negro, tengo ganas de tomar mate yo. No sé si a vos te pasa exactamente lo mismo. No. Sí, vos también, Luigi. Ya sé, boludo. Que tenemos el operador más vago de la historia de la radio. Pero bueno. Che, bueno, vamos a empezar a desarrollar un poquito los temas que fueron de la jornada de hoy. Acá en Tiempo Argentino dice que chocó el intendente de Pose. En un confuso episodio, dice aparte. ¿Cómo es que es un confuso episodio? Nadie quiere decir nada, no sé. Habrá estado mamado, seguro. Dejaron todo en rojo. Sí. Claro. El jefe comunal de San Isidro, Gustavo Pose, protagonizó un accidente con su auto en la avenida del Libertador a la altura de San Fernando. Se desconoce si hay heridos. Porque el chabón mató cuatro viejas. Se están haciendo los re boludos. Y el móvil estaría, o sea, se habla en potencial, dice. San Martín de San Juan, chupame la pija. Después dice, Alfonsín y Stolbizer intentan cerrar un acuerdo entre la UCR y la FAP. Hay una frase de Hermes Wiener que leí hoy en el diario El Argentino, en el que te dan gratis, que es de Tiempo Argentino, que es de Garfunkel. Es oficialista, obviamente tiene una mentalidad oficialista, pero la frase que dice Wiener es la siguiente. Yo no lo puedo entender, tipos que supuestamente son progresistas, ¿no? Que tienen el partido aparte. No nos olvidemos, Wiener salió segundo en la elección nacional presidencial del año 2011. No, o sea, fíjense la calidad de dirigente. Dijo, el Estado no debe producir nada, debe brindar reglas claras para los productores. Esa es la frase del líder del Frente Amplio Progresista. El Estado no debe producir nada, debe brindar reglas claras para los que producen. Por favor. Buscan artista argentino desaparecido en Estados Unidos. ¿Quién? Vamos a leer esto, a ver. Se fue de gira, amigo. No nos burlemos, che. Dice, un joven argentino se encuentra desaparecido en Los Ángeles desde el miércoles pasado. Hoy es lunes, viejo. Cuando salió a encontrarse con un desconocido y no volvió más. Se trata de Juan Ortega, de 25 años, quien estaba veraneando... Ah, pero ese artista estaba veraneando. Quien estaba veraneando en ese país desde mediados de mayo. Mierda, es una vacación larga. Se hospedaba en la casa de un conocido en la calle 7 del centro de la ciudad. Las autoridades ya fueron avisadas de su desaparición y la policía comenzó el rastrillaje. Las cámaras de seguridad del edificio en el que estaban concretada la cita con el desconocido lo registraron entrando al lugar, pero no se ve su salida. Dice, el hombre con el que iba a encontrarse habría sido interrogado por la policía y el departamento allanado, pero por el momento no se han dado con el paradero del joven argentino. Las autoridades solicitaron que quien tenga información sobre esta persona se comunique a la unidad local de personas desaparecidas de la policía de Los Ángeles, Missing Person Unity, 213-996-1800. Qué bárbaro, che, desaparece la gente, viejo. Vamos a ir cerrando estas pestañas porque esta máquina en cualquier momento se... Generamos, Caruso Lombardi dice, generamos un lío al mundo futbolístico. Puto. Brindis, estamos enteros y no vamos a bajar los brazos. Por favor, Brindis. Por favor. No me... Che, llegó el corazón para Renzo, el nenito que estaba muy complicado. Con su, lo operaron, con su, ¿no? Sí, sí, lo trasplantaron anoche. Después dice, a ver acá, no, vamos a buscar un par de noticias un poco más picantes, porque estas noticias, la verdad, este es un programa demasiado serio para abordar estas noticias. Sí, vamos a empezar a buscar un par de noticias más importantes. Bueno, Negro, hablando de lo que pasó el viernes, verdaderamente fue un momento muy lindo, la pasamos muy bien. ¿Usted cómo la pasó, Luigi? ¿Bien? ¿Sí? A pesar de todo, a pesar de que en un momento sí. Yo lo quería asesinar, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? No, quería no, el Luigi no me tenía los retornos preparados en el salón. ¿A qué era? Qué mentira. Claro. Pero que re... Ah, los parlantes con los trípodes. Estaba mi caja. Pero estaban mis cajas, Luigi. Lo podríamos haber solucionado. Nah, pero me dijiste 9 menos 5 de la noche, boludo. Eso me lo tenés que avisar antes. En un momento me agarró como un ataque de ira, casi asesino a un par de personas. Pero bueno, en ese momento te extrañé, negro. En ese momento te extrañé. Che, ¿y qué? ¿Pero y las cajas no las usaron, sí? No. ¿No las usaron para Sapiens? Trajo César todo. Ah, mirá vos. Claro, podían haber usado tranquilamente las cajas. Claro. Pero bueno. Así que, bueno, igualmente salió todo muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. La pasamos bárbaro. Un montón de gente vino. Estuvimos hablando con el César de... Con el César. Con el papá de César. Con el César. Estuvimos hablando con el César. Con Julio César. Con el papá de César, con Juan Pedro. Personaje, muchos años. Que en un momento yo me cagaba de la risa porque en un momento... Papá de César, estábamos hablando de una persona que debe tener, no sé, arriba de los 70 años seguro. Y bueno, el tipo muy lúcido hablando, dando su opinión sobre las cosas, bla, bla, bla, bla, que esto, que el otro, que pin, que pan. Por allá en un corte lo veo que se mete la manito hacia adentro de la campera, saca un celular sí. Y entró a tirar táctil así, ¿viste? Le daba con el dedito para abajo a la pantalla y el tipo buscaba y se ve que estaba con el WhatsApp, con alguna veterana, no sé qué es lo que estaba haciendo. Yo dije, ah, este chabón es una masa, dije yo. Que la verdad que nos cagamos la risa, la verdad que la pasamos muy bien. La pasamos muy, pero muy, pero muy bien. Y bueno, los pibes sonaron de primera, de puta madre. Estuvo... Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. La verdad que la pasamos muy, pero muy, pero muy bien. Sonaron bien, vino un montón de gente. Bueno, lástima la bufetera que pusieron, porque la pusieron a Caron en el buffet. No tiene una estaban persona... los compañeros con otra actividad. Bueno, pero está bien, pero contraten a una persona que no tenga la cara de orto que tenía Caro. Pobre Caro. Claro, cara de orto, toda la noche con cara de orto. Y capaz quería ir a la otra actividad y se tuvo que clavar acá. Y bueno, viejo, a ver. Estamos haciendo esto porque... Beso electrónico experimento en que en un truco de magia aparece un beso de 330 voltios. Son más. Pero bueno, no, sí, la bufetera con máscara de culo la teníamos acá. Así que bueno. Che, ¿qué te iba a decir hablando de esto? El sábado fui a ver, estaba comiendo, fui a ver al Gordo Casero. Me pasó algo muy insólito. ¿Conseguiste entradas? Porque sí, había una bocha entrada. ¿Sí? ¿Mucha gente? Sí, bastante. Yo calculo que estábamos hablando y aproximadamente entre 250 y 400 personas seguro. Ah, mirá. No, un número importante. Fue muy divertido porque vengo a laburar, bajo del tren, pum, voy hasta el patio, quiero conseguir las entradas... Y está cerrado. Entonces agarro y me voy al gimnasio. No. No, boludo, porque mi idea era que era en el Rigoló. Ah, te fuiste hasta allá. Entonces me fui hasta el Rigoló, me dijeron, no, volví al patio que está abierta la Casa de Artesanía, la Escuela Municipal de Artesanía. La que está al lado. Están vendiendo ahí, claro. Fui, compré, adquirí las entradas ahí. ¿Cuánto estaban? Me fui. Yo porque tengo la tarjeta de identidad. Ah, de, vos sos... Sí. Que ¿La viste la tarjetita? No la vi. Orgulloso ciudadano estadounidense con su tarjeta musista. Que como verás en la foto tengo que remera. El carnet del bondi es este. Claro. ¿Qué remera tengo? La de la carrera de Miguel. La de la carrera de Miguel, exactamente. La de la octava. La de la octava. Qué grande. Pero salí muy fachero aparte en esta foto. Yo me sorprendí lo fachero que salí. Esa te la habías hecho el mismo día que fuiste a ver la muestra de Picasso. Exactamente. Sí, si no tenía que dar pa' 10 mango por ese ladronaje que hiciste de Picasso, olvídate, me voy a... No, estaba bueno el de Picasso, estaba buenísimo. ¿Vos fuiste al final? Sí, fui. ¿Viste los dibujos de Lennon? Sí. ¿Los viste? Está muy bueno. Sí, fui con los chicos de la escuela, habíamos acordado con la escuela antes sí. De que se vaya a esquina con de llevar a todos los pibes a la muestra. Así que llevamos... Fue todo un laburo, pero hicimos todo un cronograma. Creo que estuvo Ana y no sé quién más ahí organizando eso. Y estuvimos llevando a todos los grupos, todos los cursos prácticamente fueron a ver la muestra. Está bien. Bueno, sigo con la anécdota del sábado. Saco las entradas, que esto y el otro. Vamos a dormir una siestita, listo, vamos a dormir una siestita. Como siempre, me levanté a recontratar. ¿A qué hora era el A las 9. ¿Y vos sacaste la entrada a las...? A las 5 de la tarde. Ah, está bien. Tenías era un tiempo como para tomar unas birras y dormir una siestonga, que tal, como siempre, acompañado de la persona más impuntual de Berazategui. Vamos a dormir una siestita. Bueno, una siestita que el otro. Obviamente, a las 9 era el espectáculo. A las 9 salimos del domicilio. Tranquilo. Remis, me subo al remis rápidamente. ¿A dónde vamos? 155 y 15. Los 156 y 15, al Rigoló. Yo estaba convencido que... Que era allá. Seguía. Solo la puerta, no había un auto en la puerta. No había nada. Me bajo. Sale el chabón que me había atendido a la tarde diciéndome que vuelva a comprar las entradas. Y me dice... No, boludo. No, me dice, cara de sorpresa, me dice, ¿qué lo venís a ver acá? No, maestro, pasé a saludarlo, a darle las gracias por haberme conseguido las entradas. Ya me estoy yendo. Gracias, ¿eh? Obvio que lo iba a ver ahí. Y llegamos al de Vicenzo y ya había empezado. Y verdaderamente... Me gustó mucho, lo disfruté mucho al Gordo Casero, mucho. No me imaginé que el espectáculo era de esa forma. ¿Unipersonal, eh? Un unipersonal con un pianista, con un viejo, un pianista de la concha de la lola que se tocó la vida toda la noche, un chabón que toca la viola y que canta muy bien también. Tiene dos músicos en escena, más alguna pistita que tira para hacer pizza conmigo, con alguna girada. Claro. Pero muy divertido el Gordo Casero, muy, muy loco, muy chapa, ya al extremo. Pero imagínate que yo llego, me cagué la risa, 3 horas de show. Ah, largo. Tres horas de show. Llegamos de 9 y 20 más o menos. ¿Cuánto salió la entrada, me decís? 25 pesos. 25 con la tarjeta. Con la tarjetita. Si no, estaba 35. Sí, 35. Estamos hablando de 3 horas de show. Sí. Que a mí me molestan mucho los espectáculos largos, pero y en un momento yo saqué el teléfono para mirar la hora y me di cuenta que iban como 2 horas y media. Y la mayoría de las veces, cuando me pasa esto, esté en el espectáculo en el que esté, y es como que uno dice... Bonito, ya está, o sea, que termine porque suficiente, me quiero ir a la mierda. Suficiente. Claro. Y con el Gordo Casero me pasaba como que me quería seguir quedando, o sea, que se, claro, quede, que se sigue. Porque viste cuando vos sentís esa conexión de decir, ¿cómo me cagaría la risa yo sentándome a tomar una birra con este chabón? Porque verdaderamente me sentí muy identificado con el tipo de humor que tiene Casero. Bueno, una de las cosas muy divertidas, que a mí me pareció muy divertida, de las canciones que tiene, que el chabón canta canciones totalmente desopilantes, pero que tiene una alícuota de verdad muy importante. En un momento el chabón empieza a cantar una canción que fue la que más me hizo reír de todas, en la que él explica que estaba con una mina solamente por el hecho que estaba muy buena, pero que para la convivencia era una cagada. Pero que era una bosta para la convivencia, que no existía. Y entre una de las cosas que dice el chabón, dice, el Koinor, porque viste cómo canta él, que canta todo así medio, sí, raro. El Koinor... Hace ruido. No es silencioso como vos decís. Y más si lo prendés a las 7:40 de la mañana. Y yo me moría, pero me moría. Después decía, tu hermano es un garca. Decía una de las partes de la canción. Tu hermano es un garca. Y estoy podrido de que venga gente a reclamar a mi casa, que yo tenga que poner la caripela y le tenga que mentir a esa gente que tu hermano se fue de viaje, muy lejos, mucho tiempo. O sea, todas cosas así cotidianas que te las canta con una gracia, con un humor impresionante. No, me cagué, me recontracagué la risa, 3 horas de reírme. Después en una parte se puso medio denso porque hace participar a la gente y la gente es boluda. La gente es boluda. Y están muchos los figuretis que quieren figurar. Y lo que más me gustó de todo es que Casero le pega una volaseada importante a los que quiere, a los que se da cuenta. Y la gente es tan boluda que no se da cuenta que la está volaseando. No se dan cuenta que la está volaseando. Entonces, eso lo hace aún más divertido, ¿no es cierto? Porque si no sería muy... O sea, si se pusiera peyorativo, si se pusiera así como... como que le sigue el juego a Casero. No, Casero bardea con a su modo, la bardea a ese tipo de gente. Pero la verdad que me recontrarrecagué la risa, inclusive con los bananas que quieren figurar cada vez que... Vos ya veías, viste, cada vez que Casero decía, bueno, ahora necesito uno, y ya siempre levantaba la mano el mismo. Entonces Casero se quería visualizar y dice, bueno, dale, vení. Y lo hacía pasar al frente y le pegaba una linda volaseada, la cual este pibe no se da cuenta, lo estaban volaseando y se sentía como, ay, mirá, estoy con Casero, ma, estoy con Casero. Y el otro, el Gordo, lo estaba re volaseando mal, pero bueno, era muy, muy, pero muy, muy divertido.

no conoce YouTube, los Rolling Stones, los ratones paranoicos, Marilyn Manson, Flema, Soda Stereo, los redonditos de ricota. Es eso. Sin embargo, es una chica buena que lava y que cocina, que cuida a sus cuatro hermanos, porque por las noches su padre se emborracha. Su padre es un borracho de mierda que nunca va a trabajar. La mina lo abandonó hace tiempo, se fue con su mejor amigo, como siempre pasa, dejándole cuatro hijos y una nena grande que lava y que cocina, pero que por las noches se siente sola. Los chicos de la esquina no entienden nada de esto. Ellos son muy rockeros, con el one man en la cabeza. Siempre están dando vueltas, con alcohol o con pastillas. Y ella está enamorada de todo, y por las noches sueña que alguno la viene a buscar para fumar un paso, para ir a bailar, o simplemente descubrir su cuerpo de mujer. Caridad ajena. 7. Tal vez esté mejor ahora. Ella eligió ese camino, pero a mi padre lo queremos mucho y nunca lo abandonaríamos. Sabemos que es un buen tipo, que solamente tuvo mala suerte. Mala suerte, mala suerte. Así son las cosas en este mundo de mierda en el que nos toca vivir. Un poco de mala suerte y todo se va al carajo. ¿Qué querés que te diga, hermano? Si evitamos expresiones como estas... No tengo nada contra la Florencia Lavé, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer, es un señor... Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Lo importante en la vida es la música, en la radio. Último acto. Pensar que no dijo nada. La mañana que lo vi. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. De tanto esperar y que las noches son largas en este invierno, es un desierto. Bueno, segundo bloque de este Cabezas de Radio, bien gardelito que estamos teniendo el día de hoy. Luigi, por favor, cambia un poco la música. Concha, hermano. Bueno, ya sabes, gente, no, el rating, tirame el rating, Luigi. Tirame el rating. 25. ¡Uy, la concha de la loca! Desconectó uno. Tres personas. Paguen internet, hijos de puta. Escúchennos. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar a través de internet en el www.radiocontodo.blogspot.com. Se pueden comunicar con este hermoso programa, el 456-9041. Queremos mandarle unos saludos muy desde lo más profundo de nuestro corazón a señor Federico Campos y al señor Lucho Gómez. Vaya a saber qué será de sus vidas. En este momento, Lucho. Fede vino el viernes. Fede vino el viernes. Fede vino el viernes. Estuvimos vino... en el programa. Nos mandamos un programón con Fede. Medio vago, Fede, pero bien igual. Bien. La verdad que una masa. Y bueno, y Lucho, que está con todas sus tareas, ¿no es cierto? Esto de cambiar de sexo lleva su tiempo, ya sepan entender. Son muchas operaciones. Tiene un prequirúrgico muy amplio, muy extenso. Así que bueno, le mandamos un saludo muy grato. Ya saben, nos pueden escuchar a través de internet en el www.radiocontodo.blogspot.com. Entran ahí, linken. Si les gusta el programa, pásenselo a algún amiguito ahí que esté al pedo hoy lunes a la noche. No miren Susana, ¿eh? No miren Susana. Che, vamos. Estaba viendo unas noticias por acá y hubo una que me llamó mucho la atención. A ver si la puedo volver a encontrar. La del metro. Sí. No, se me tiró la máquina en el momento en el que estaba por encontrar la noticia más espectacular. Acá. Hacen un cigarrillo de marihuana de un metro de longitud. Un cosote, más que un cosito. Más que un cosito, es un cosote eso. Después hay otro muchacho que dice: toca la guitarra mientras les practican una cirugía cerebral. En Los Ángeles pasó esto. Un guitarrista de 39 años de edad toca la guitarra mientras le practican una cirugía cerebral. Es una cosa de loco. Sí, boludo, está loco el chavo. Después dice, hay una cosa acá, mi presente dice, Ahmed Ángel, el hombre más lindo del mundo. Por favor, busquen Ahmed Ángel, linkéenlo. Ahmed es A-H-M-E-D Ángel. El hombre más lindo del mundo, ¿en qué universo? O sea, tiene un paquete. Es un... Aparte mide 1.60, boludo. El enano más lindo del mundo puede llegar a ser. Por favor, bueno, mientras vamos reiniciando esta computadora que mandó Cristina. Cristina, mejorar la calidad de las computadoras va a ser una cagada. Nah, esta igual esta no la mandó Cristina, ¿no? Alicia la mandó. ¿Quién la mandó? Se ríe, Luigi, se ríe. Che, tengo una noticia para darles a todos. El otro día, este programa, a pesar de que nos escuchan solamente 3 personas, lo cual es una cagada, estaría bueno que nos escuchen 500 por lo menos. Este programa da para todo y nos han solicitado el espacio para que hagamos una nota a unas chicas de acá de la zona sur. No sé si son todas de Berazategui, pero son algunas. Que practican un deporte que se llama roller derby. ¿Qué? La misma cara que pusiste vos, sí, fue la que puse yo cuando me lo dijeron. Roller derby es un deporte que son chicas que van dando vueltas en patines alrededor de una pista y van anotando a medida que van pasando por un determinado lugar. Yo estuve viendo videitos de roller derby profesional, lo que está más profesionalizado, por decirlo de alguna manera. Y es un deporte bastante violento. ¿Cuál, o sea, es el que se golpean? El que se golpean para... Exactamente ese. Y nos han solicitado el espacio para hacer una nota. Así que las chicas de roller derby van a estar viniendo. ¿Y acá dónde practican? ¿Dónde tienen una pista? No sé si lo hacen acá en Berazategui, ¿eh? Sé que hay muchas chicas de acá de Berazategui que lo practican. Creo que se mueven hasta la ciudad de Wilde o hasta Villa Domínico. No sé hasta dónde es que lo hacen. ¿Dónde es que lo hacen? Creo que es en Villa Domínico. Estoy hablando por boca de ganso, como diría la gente de más de 70 años. ¿Está frío tu agua, negro, eh? ¿Está fría? ¿Está frío tu agua? No, está caliente. No, está fría, boludo. Se me caso. Bueno, así que le vamos a estar haciendo una nota en algún momento. Calculo que un viernes tiene que ser. Sale un mito, boludo. Sale un mito del cigarro, boludo. Pero del mate no sale nada. Así que le vamos a estar haciendo una nota a las chicas ahí del roller derby. Aprovechando para poder difundir un poco. Igualmente, chicas, sepan que las van a escuchar 3 personas. O sea que si tienen suerte de que alguna quiera sumarse a la propuesta, va a ser muy un logro importante. No, porque es una conocida que sabe que tengo el programa y que dijo, bueno, che, ¿por qué no nos haces una nota a la chica de roller derby? Que nosotros hacemos actividades para poder financiar el deporte y aparte para que la gente lo conozca. Así que bueno, le vamos a estar haciendo una nota. En breve. Apenas obtengamos más información y coordinemos, vamos a estar haciéndole la nota a las chicas. Hay una noticia acá que me llamó muchísimo la atención y que me encanta. Dice, el hombre araña, escuchen esto, el hombre araña y 2 Capitán América se pelean en Hollywood Boulevard. Es mi sueño, pero es mi sueño. Fuera de joda te lo digo. Yo... Para los que no me conocen... ¿Por qué 2 Capitán América? Porque se ve que había 2 que se complotaron contra el Hombre Araña. No, es mi sueño. Claro, tienen los mismos colores de traje. Claro, exactamente. No, pero aparte si Debo le está agarrando a viaje... Vamos a leer la bajada de la noticia entera, porque me llama mucho la atención. No, encima hay un video. Ah, está la Mujer Maravilla y Superman también. Ah, güey. Ah, la Mujer Maravilla es una gorda que se le coló la tanga en el poto. Mirá lo que... Nah, mirá. Un talle más, doña. Elilita Carrió disfrazada de la Mujer Maravilla. Se le coló el traje en el OPI, señora, no. Dice. No, es muy divertido porque aparte este sitio de noticias se lo toma muy en serio las cosas. Entonces dice, la tensión entre los personajes disfrazados que desfilan en el Hollywood Boulevard llegó a su punto máximo cuando el Hombre Araña y 2 Capitanes América se lanzaron golpes entre sí. La pelea tuvo lugar frente al kiosco de Madame Tussaud, no sé quién será, a metros de distancia del Dolby Theater, que de acuerdo con un testigo presencial De repente dos Capitán América y Spider-Man comenzaron a dar vueltas a mi alrededor. Capitán América acaba de golpear a uno de ellos y Spider-Man comenzó a sangrar, dice. Un testigo a CBS Los Ángeles. El Capitán América que participó en la lucha. Es muy bizarro como lo comentan. Dijo que saltó a la refriega porque quería defender a un turista que estaba siendo acosado por otro Capitán América. Un testigo empleado de Tucson, Bernardo Stroud, contó que los turistas miraban como si estuvieran disfrutando lo que ocurría. Esto no puede ocurrir. Los superhéroes se suponen que tienen ciertas normas. ¿No? Ellos están aquí para defender al pueblo, no para luchar entre sí. Nah, qué bizarro. Ya, no hay un video, nada. Nah. Me muero. Después de 19 años descubre que su esposa era un hombre. A ver. Está equivocado ese señor. El juego de la lágrima en por otro lado. No, olvídate. Qué película esa igual, ¿eh? Esa es la película que uno mire y después dice, un traba me como. Puede ser, no sé. A mí yo no me puse a pensar en eso. No, pero yo digo, hay mucha gente que quizás entró en esa disyuntiva, ¿no? Aparte está bien llevada hasta esa parte. Sí, y después se vuelca un poco la película. Igual está buena, a mí me encanta esa película. No, la película está buenísima. Sí. Che, quiso matar una araña e incendió la casa del vecino. La masa. Hámster regresa de la muerte el Viernes Santo. Ya está para. ¿Lo viste? No sé si vieron el carnicero ese que en un peseto encontró la cara de Jesús. Nah, en un PC, sí. Salió en todo lado. ¿De acá? No. Sí, de acá. Me estás jodiendo. Sí. No, me quedé maravillado con esto del hombre araña. Qué bizarro, por Dios. No, yo a la gente le digo, a los que no me conocen, vamos a poner una consigna ahora. Vamos a poner una consigna en el Facebook a ver si alguien nos está escuchando y si tiene ganas de compartirlo con nosotros. Para los que no me conocen, yo tengo un odio abrasivo en mi ser por la Pantera Rosa. ¿Sí? ¿Por qué, boludo? Odio a la Pantera Rosa. No me pregunten por qué. La odio desde lo más profundo de mi ser. Me parece el personaje de caricatura más pelotudo de la historia de la humanidad. La odio con todo mi ser. Me parece repugnante. ¿Y al inspector tampoco? El inspector me cae más piola por ahí. Aparte es más de derecha, me gusta más, va más conmigo. Dodó es una masa. Pero no, la Pantera Rosa le tengo mucha bronca. Entonces mi sueño, si alguien un día me lo quiere realizar, por favor. O sea, 148 esquina 10, primer piso, Radio con Todo, Casa Cultural Miguel Sánchez. ¿Quién era uno disfrazado de Pantera Rosa? Sí. Pero no, mi sueño es el siguiente. Mi sueño es el siguiente. Que pase el tren de la alegría, ¿no es cierto? Con anteojito, con todos los paquetes esos que van arriba. Que aparte están todos emporrados. Los que están ahí adentro están todos emporrados. Porque si no, no pueden hacer ese laburo. Que pase el tren de la alegría con Mickey, con Pluto, con Goofy, con todos, así, bla, bla, bla, bla, bla. Esa canción pedorra, aparte suenan como el culo. Que pase el tren de la alegría con la Pantera Rosa. Que la Pantera Rosa me la agite de arriba del tren. Me la agite. Puta gordo, puta, puta. Que me la agite un poquito. Y que yo me pueda subir al tren de la alegría y darle masa y romperle los dientes a la Pantera Rosa. Pero disfrazado de Pantera Rosa, ni siquiera. Si le saco el disfraz, pierde magia. La onda es que se quede con el disfraz puesto y darle rosca a la Pantera Rosa. Ese es mi sueño. O sea, si alguien quiere. Una vez tuve un sueño, igual te lo juro por Dios. Una vez soñé. Que estaba, sí, pero no, escuchate esta. Una vez soñé que estaba en Constitución. Escuchate este sueño. Hace muchos años. Que estaba en Constitución. Que había un tren de la alegría, pero en la vía. ¿No es cierto? Como que salía. Sí. Que salía. Que yo vía corría. Circuito. No sé qué tren era. Pero escuchá que lo bizarro del sueño. Que el tren salía, ¿no es cierto? que su, ese era el tren. Oh, dijo Luis. Casi se va a la mierda. Dale. Que el tren salía, que supuestamente yo me tenía que subir a ese tren, así que no sé si era vía circuito, se ve que venía para Vera. Que yo corría el tren para alcanzarlo, que nunca lo alcanzaba, y que de arriba la Pantera Rosa me decía, puto, no podía alcanzar el tren, puto. Y que me la agitaba de arriba la Pantera Rosa, me la agitaba como que yo no podía alcanzar el tren. Tuve ese sueño. Por eso tenés ahora esa fantasía de... No, esa la fantasía yo la tengo de siempre, de pegarle a la Pantera Rosa. Ay, bien, se bien, conectó bien. Explota, explota. Ah, bien, explotó ahí. Explotó el ranking. Bien, vamos ahí. A el día del acústico, 12. 12, 12 personas 12, el día del acústico. Más la gente que estaba acá escuchando en vivo. No, no, público. Fue. O sea, ahí ya tenés. Tenemos más público cuando hacemos la vivo. 0,005% de la gente. Bien. 0,0. Es importantísimo eso. Es un laburito de hormiga este. Hay gente que en una compu escucha mucho. Sí, totalmente. Una ah, cosa claro, que le, una no cosa te, que le queremos decir a la gente. La claro, nosotros el viernes estábamos en casa y estábamos escuchando y éramos en casa. Ah, eran todas criaturitas, nosotros las barbaridades que hemos sí. dicho. Le escribí, no leyeron lo que escribí. No, le por escribí. Suerte, porque si no, viste que cuando escribí, a mí me merman... entró la bardeada a Leandro y estaban todos escuchando. Igual la pasó bien, Leandro, ¿no? Este, sí, éramos, no sé, como 12 en casa, no sé, una cosa así. Tienen razón, Luigi. Son más los bolsos. Sí, sí, sí, es verdad. No, lo que le queremos decir a la gente es lo siguiente. El día que lleguemos, el día que lleguemos a, vamos a poner un número, 50 personas escuchándonos en vivo, sí. En línea, 50 personas. ¿Qué hacen? No hacemos más el programa. Pues ya no, dice, no nos gusta lo popular. No, es muy masivo. Así que pónganse en campaña. Si no quieren escuchar más este programa, sepan esto. Pónganse en campaña. Que el día que nosotros arranquemos el programa con 50 oyentes y lo terminemos con 50 oyentes, no, nos retiramos del aire. ¿Está bien? ¿Hacemos esa apuesta? Está bien. Y el pedo la vamos a cumplir igual. No, no, no, en serio. Lo firmamos acá, lo firmamos acá. Oh, otra vez se tilda esta máquina. ¿Por qué se tilda tan rápido esta máquina, boludo? Cuando yo estoy queriendo poner un mensaje muy importante. Está llena de cosas. Sí. Hay que empezar a limpiarla un poco. Hay que cambiarla, boludo. A ver, ¿nadie tiene una tarjeta de crédito para tarjetear una cagada de esta? Con todos los pedidos que nosotros hemos hecho a lo largo de este programa. Los mates. Sí, la no verdad que negro. No. Arrancaste bien, pero te. No, no, pero no sé. Debe ser por el ánimo. ¿Estás muy abajo? Sí, estoy cansado. No tengo es muy lunes. Pero no laburé los muy lunes. Muy no. Pero ¿y qué haces cansado entonces, hijo de puta? Y estoy corrigiendo. Ya tengo la cabeza y los ojos cruzados. Ah, ahora. Los ojos cruzados. Así que bueno, con el tema del tren de la alegría, ¿no tenés ninguna fantasía vos así de cagar a trompar a algún personaje? ¿O le tenés bronca a algún personaje televisivo así, de fantasía? No. Alguien que no te caiga bien, Iron Man, ponele. A mí no me cae bien Iron Man. ¿Quién es Iron Man? No sé, un boludo de que hay unas películas así que se pone todo fanático de Iron Man. A mí no me gusta. No, no sé ni quién es. Joder, no te perdés nada. No puedo odiar a alguien. Y algún, sea. Por ejemplo, algún político histórico de vos, ¿cómo tenía que dar trompada esta Lincoln, ponele? Lincoln. Sí. ¿Por qué por Lincoln, las galletitas. Boludo. Ah, por. Están buenas las galletitas. Son una bosta, boludo. A mí me gustan, están buenísimas. No, para meter la leche van como pin. No, son una poronga. Son... Odio las Lincoln. Y por ende, por culpa de que las galletitas se llamen de esa forma, cagaría trompada a Lincoln. No, no prestar tengo su ningún... nombre para esa galletita. No, no. A veces ¿algún personaje me... histórico? No. ¿En realidad no Fabio? No, tampoco. ¿No? No. ¿Para meter un par de viajes? Pues no. La película de Gatica es horrible, boludo. No, la de Gatica está buenísima. Es una película boludo. Rara, boludo. Las otras que hizo sí son densas, pero. Gatica es la más pasable de todas las que hizo. Es la más comercial. Sí, bueno, pero está buena. No está buena, negro, ¿no? Está buena. No está buena, boludo. A mí me gusta. Lo único bueno de Gatica era que era independiente, después lo demás, ¿no? Era un choborro. ¿Ningún personaje histórico le tenés bronca así como para meterle un par de viajes? Ahí mira, ahí se está escuchando mejor. Ahí, si lo tenemos ahí. Ahí. Ahí. A ver. ¿Cuándo será el día que nosotros podamos solucionar? El problema del... Los problemas de los retornos acá en esta radio, ¿no? Sí, sí. Yo te digo la verdad. Vamos a hacer otra cosa. El día que se solucionen los problemas, los retornos, no hacemos más el programa. No. Mirá, Luigi, no, porque... dejá las herramientas de esa, Luigi. Eso ahí. Es posible, claro. Luigi ya está agarrando la herramienta. Dejá la caja. No, eso es más posible que nos escuchen 50. Andrea Tomasini, jajaja, qué flasheros que están. Bueno, es lunes, a ver. Al gordo la nata por ahí me da ganas de cagar la trompada. Al gordo la nata, no gasto energía para pegarle, pero jamás. No puede ser que sea tan hijo de puta. Pero no, no, en realidad no soy. ¿Qué pasó en el programa de la nata? ¿Lo viste? ¿Lo pudiste ver? No, vi porque estuve tocando con los muchachos, estuvimos esta tarde. Está bien. Pero... ¿Vos, Luigi, te enteraste qué pasó en el programa de la nata ayer? No sé qué pasaron. Es como dije el viernes yo en el programa. Hoy estuvo igual en Telenoche. Lo vi que estaba ahí. No, porque hace el programa el domingo y el lunes hacen una especie de simposio ahí con todos los... ¡Un simposio! De una. Claro. Y van y hacen todo Telenoche del lunes, es todo el programa del domingo, el gordo, ¿viste? ¿Qué es eso? Y la verdad que no sé qué. No sé qué hablaron hoy anoche. No, no tengo ni idea. No. Ahora lo vamos a googlear, Telenoche. La verdad que no. No le, vi que estaba hoy, pero no le presté mucha atención de qué era. Pero bueno, acá estamos poniendo en el Facebook del programa: ¿a qué personaje del Tren de la Alegría usted cagaría a patadas en el ojete? A todo aquel que quiera comentar. Maximiliano de Cabezas de Radio ya dijo que a la Pantera Rosa. Segundo lugar, Antiojito tiene muchos números. Cada vez que estaba pensando en Antiojito, boludo. Antiojito tiene muchos números. Estaba pensando en el y después, ¿con qué personaje? Ah, vamos a hacer otra pregunta. ¿Con qué personaje de la alegría? ¿Con qué personaje del Tren de la Alegría usted se iría de reviente y yo con Oaki? Pero aparece en el Tren de la Alegría. Sí, en algunos Tren de la Alegría está. ¿Viste que está? Yo me iría con Pucho, boludo. Pero Pucho, a mí Pucho. Se me hace que te termina, a mí se me hace que Pucho te termina llevando a la casa a comer fideo con la vieja, muy mamero, no, muy mami, lo no, no, no, sí, no, muy mami. Medio arrabalero. Yo con Oaki, de Cabarute, par de Rofie. No, ¿sabes qué? No ya, sé, yo no lo veo acá. Tan así, lo veo más de reunión de muchos machos caviando y fumando y hablando de minas. Nunca los ve con minas y hablan de minas. Lo veo así de por ahí a Pucho. Pero no, con Oaki me iría de reviente. Porque tiene una cara reventada, o sea, viste, así de nene de plata que tiene plata y aparte tiene un par de fierro, todo, acorde que si pinta la bronca. Acorde que si pinta la bronca. Sí, arranca los corchazos. Arranca los corchazos enseguida. Por eso me interesaría con Oaki por ahí. Me interesa. Un saludo a Andrea Tomasini, que nos manda, dice, qué flasheros que están. Habló la señora seria, que no la flashea. Que el otro día se recopó, me hizo mates el viernes. Vos borrás las notas y los fumados somos nosotros. Ah, esa es vieja, esa es vieja. La del día de... Que hiciste la entrevista, no me acuerdo quién era. Los fumones, sí. A los fumones. Cierto, bueno, fue ese día. No digamos así de la gente. No digamos así de la gente. De la gente que cultiva. Ah, el otro día me trencé en una discusión en Facebook. A mí me encanta trenzarme discusiones en Facebook. Con unos boludos, porque son boludos. Esto lo digo muy seriamente. Está todo bien con la gente que fuma porro y que cultiva para fumar porro. A mí me parece perfecto. Ahora, boludos, a todos aquellos que salen en Facebook, en un medio masivo, en una sociedad, ¿cómo que se dice? En una red social masiva como el Facebook. No salgan a boludear y a poner, che, me quieren vender un frasco de flores de 200 pesos, está bien el precio. No sean boludos, porque estos comentarios lo que terminan haciendo es, ¿vieron que los cultivadores también hacen negocio? ¿Vieron que los que cultivan también hacen negocio? Entonces, no sean boludos de prenderse fuego solos haciendo esas boludeces. El que tiene porro plantado en la casa y quiere vender las flores, que no las venda, que las regale de última. Pero que, y si las vende, no sea tan boludo, que no las venda en realidad. Pero, porque si no, de esa manera nunca se va a lograr quebrar esa barrera. Claro. Decir, yo cultivo para consumo personal y porque yo quiero de bla, bla, bla, y todo lo que vivimos diciendo y por lo que pugnamos todos. No sean boludo decir, me quieren vender un flaco de flaco, está bien el precio. Son boludos, pero fuera de juego, a mí me da bronca y me trencé en una discusión con el otro día y bueno, y me terminaron dando la razón porque tengo razón, no sean boludos. de caer en esa pelotudez de mandarse al frente solo, aparte, porque son boludos. Lo manda Choré, tocan el timbre. No, bueno, y de hecho la cuestión, el pedido de la despenalización era justamente para cortar con la comercialización. Obviamente, y después los boludos salen a poner esos comentarios en el Facebook, aparte. Que todo está bien, no te va a venir a buscar la yuta porque pones ese comentario, no sé. Pero no sé. Pero el tema es que, a ver, que rompamos con ese mito de que los consumidores, o sea, de que es una fachada para poder seguir vendiendo, todo lo contrario. Ya sé que no todos los que plantan van a salir a vender, pero no sean boludos de hacer esos comentarios, que ni siquiera se les pase por la cabeza. Y acá voy a saltar en defensa mucha de la gente que consume y que planta. Es muy raro que un pibe de barrio como nosotros, que si en el caso que quisiéramos tener una maceta la tengamos, es muy raro que si nosotros cosechamos y llenamos 10 frascos, viene un amigo y le querramos vender el frasco. Se regala. Se regala. Yo nunca he tenido una persona que cultive, que me haya acercado un frasco, que me haya dicho, te lo vendo. Yo lo he revendido. Yo sí me mandé un par de negocios y una vez cambié un 600 gracias a eso. ¿Y a cuánto? ¿200 estaba bien el precio? Sí, y aparte de eso me dio bronca, 200 está, te están cagando plata, negro, le puse después. Y fíjate, te están cagando plata. No, en serio, no sean boludos. Fíjate el Mercado Libre que está más barato. Sí, el Mercado Libre lo conseguí por un par de mangos menos, boludo. Totalmente. No va a andar nunca eso. Ahí anda. Opa. Oh, quédese quieto ahí. Golpe. Ahora sí. Uy. Ahí está. Ah, qué lindo cuando uno se escucha. Igual estoy teniendo... Fuerte. ¿Viste que existe el síndrome... Ah, negro. Quiero sindicalizar el call center. Se me está complicando igual. Porque dicen que no dejan entrar. Porque no tenemos delegado nosotros en el call center. ¿Por qué? Porque no te lo permiten. No cuando tienen... No tenemos representación. ¿Gremio? Sí, el Sindicato de Empleado de Comercio. Pero no tenemos delegado dentro del call center. Ah, y no entra... No entran los delegados y la reconcha de tu madre. Ahí está. B1. Ah, no. Ahí está. Y bueno, ando queriendo agitar el avispero para ver si podemos meter un par de compañeros delegados. Se ríe Luigi. ¿A qué viene Luigi acá? A ver. Ahí lo apoyamos. Ay. Gracias, Luigi. Gracias, querido. Gracias. Ahí nomás, no toques más. Ahí está perfecto. No toques. Toca. Ahí. No toques. Sí. No, Luigi, anda porque te vas a volver loco. Seguí chateando tranquilo. Seguí. Seguí en lo tuyo que seguramente es más. Y mira desde acá a ver si le responden. Qué genio. El chabón viene a hacer su laburo, pero da vuelta al monitor. Se acomoda al monitor. Ese con ese es la bronca, me parece. Bueno, ahí está. Ahí pareciera que está queriendo. Ahí está. No, es con el otro, con la otra ficha. Igual. ¿Moviste ese y yo me sigo escuchando? ¿Vos te seguís escuchando? No, yo estoy... Ah, entonces te desconecto a vos. Ahí pareciera acá. Ahí, no lo toqueteemos más, por favor. Igual, bueno, no importa, no voy a decir nada. Así que estoy queriendo meter la ficha a ver si podemos meter una... Obviamente me voy a candidatear yo, ¿no? Si lo puedo llegar a hacer, delegado Maxi, yo ya me quiero rascar las bolas. En ese call center. Ya está, laburé demasiado. Pero estoy teniendo el síndrome, ¿viste que hay muchas personas que dicen tengo el síndrome del avión? Porque viaja mucho en avión y se le llenan de agua los pulmones, porque está muy tiempo, mucho tiempo. A mí me pasó tantas giras de estar tanto tiempo arriba de los aviones. Mucha gente que tiene el síndrome del avión, que se le da vuelta el sueño, que esto, que lo otro. Bueno, yo estoy teniendo el síndrome de la vincha. ¿De la vincha? Claro, porque estoy porque estás todo el día 6 horas con la vinchita hablando por teléfono y ahora vengo a este programa y tengo los auriculares puestos y como que si me la saco me siento desnudo. Me da angustia, todo lloro, en serio. Te compraste una para tener en el viaje. Sí. Ya, ahora tengo los auriculares que van adentro de la oreja, los chiquititos, y ya no los puedo usar, tengo que ponerme de estos grandes así. ¿En serio? Tengo un síndrome de la vincha. Y bueno, así que a todos aquellos que laburan en un call center y estén escuchando este programa, queremos sindicalizar el call center. ¿Por qué? Porque echan pibes sin ningún motivo y nadie hace nada. Y yo quiero ser el primero que salga en TN aparte. En TN. En TN diciendo paro de telemarketer. Quiero hacer un paro de telemarketer. ¿Puedo ser el primero que hace un paro de telemarketer? ¿No sería groso? Pero qué raro que no. Y ahí tienen que llamar al sindicato y a ver. No, cómo... dicen que. Mirá lo que me contaron, porque yo ya estuve. ¡Ah! ¡Teléfono! Teléfono. Del laburo, estás despedido. del call center, estás despedido. Center. Si es para mí, no estoy, Luigi. ¿Quién es, tiro? Ah, Rulo, no, pensé que era alguien importante. Escucha. 8:30 de la mañana. Ah, sí, 8:30, porque mañana empieza un programa nuevo, ahora lo vamos a vender. No, quiero hacer un paro de telemarketer un día y estar todo en la puerta así. Escúchame, ¿y a los pibes qué? ¿Por qué los echan? Les dan la excusa de la baja productividad. No, de la baja productividad. ¿Pibes que ya tienen antigüedad? Sí, pibes con antigüedad de un año y medio. ¿Y los indemnizan todo? Sí, los indemnizan, pero a ver. Claro, van rotando para no pagar. Van rotando en realidad porque es verdad que la productividad baja, porque es un laburo muy tedioso y un laburo que a veces no tenés ganas de hacerlo. Calculo que yo hace 2 meses que estoy y ya no tengo ganas de hacerlo más. No me imagino pibe que hacen 2 años que vienen laburando. Pero bueno, o sea, no deja de ser un trabajo y en definitiva también ahí tiene que estar la mano del empleador para seguir motivando a esos pibes para que sigan rindiendo. Que sí. Se entienda lo que voy. Por eso todos los días salen anuncios de que se necesitan 30 telemarketers. Primero porque la paga no es la mejor y segundo porque es un trabajo muy agotador. Estás todo el tiempo hablando con gente y verdaderamente agota, por más que se deben estar cagando. Los tres que nos están escuchando se deben estar cagando la risa como decirte gordo, vago, se cansa por hablar por teléfono. Pero es verdad. Cuatro, eran cuatro. ¿Cuánto estamos en el rating? ¿Seguimos en cuatro? Hay uno que no le está enganchando internet. Llame a Speedy, señora. Si no le está enganchando, llame a Speedy, por favor. Se le cuelga la máquina. Así que bueno, estoy en esa cruzada y ya estuve averiguando con un par de gentes que me han dicho. ¿Cómo se llama? Que apenas vos vas al sindicato a pedir representación gremial y al toque te echan. Claro. ¿Viste? Pero bueno, o sea. Igualmente son todos chiquitos. Todos los que trabajan en esto. Primero y principal, yo no tengo nada en contra de los putos, pero son todos gay. La mayoría. Mucho gay que no le va el bombo. Me parece que no le va el bombo y el bombo y el chaleco, ¿no? Claro, la gente sindical me parece que no le va. Al gay no le va porque le parece antiestético. Yo lo veo por ese lado. No. Yo no me cuelgo ese bombo. Pintalo de verde. O sea, lo veo por ese lado. Y aparte el chaleco de la Cámpora con strass no va. Con strass y con brillantina. Con brillantina no va. No hace juego. Pero no, en ese caso son todos chicos. Y como que debe ser medio jodido meterse en ese ambiente los chicos, ¿no? Como que no sé si les cabe tanto la militancia. Pero estaría bueno porque hay mucha gente ahí en el call center. Estamos hablando de 500 personas por turno aproximadamente. Okay. Entonces, ¿cómo están? ¿Cada uno en un box? Cada uno en un chiquito. Box, sí, chiquitito, hablando, mintiéndole a la gente, obviamente. Con una compu y... Unos bizcochitos, un mate. ¿Te podés llevar tu mate? Y... Sí. El mate individual ese, ¿no? El mate listo se llama, no sé cómo se llama. Sí. Antonella Nieva, bien Antonella Nieva que comenta una vez... ¿Qué dice? Me suma Antonella, dice, porque yo puse, ¿a qué personaje del Tren de la Alegría usted cagaría patadas en el ojete? Y pone, Barney. Barney. No, sí, es muy boboncho. Está bien, se merece un par de toques. Y al Power Ranger claro. Rosa. A la minita. A los Teletubbies, boludo, hay que darle. Pero son infradotados los Teletubbies. No le podés pegar a los Teletubbies, son infradotados. Sí, a Tinky. Tinky Winky, pero fuera de juego, Tinky Winky parece que era puntero del pro. Tinky Winky es el amarillo, ¿no? Era puntero del pro, sí, en Villa Lugano. Manejaba una unidad básica del pro en Villa Lugano. En serio, boludo, no te rías. Sí, y fuera de joda. Y Lala cayó en la depresión porque parece que lo echaron de las inferiores de Lanús. Porque estaba jugando en las inferiores de Lanús y lo sacaron. No le renovaron el contrato. No llegó a primera y lo echaron también. Tenemos un mensaje, a ver. Puntero del pro. Era puntero del pro, boludo, Tinky Winky. ¿Viste? Está vestido amarillo. Y sí, a ver. Con esa mentalidad, tranquilamente. ¡Hijo de puta! Andrea Tomasini dice, ah, tremendo nabo el que publicó eso. No sé a qué publicación se... A ver. Ah, la de los 200 pesos. Ah, sí, perfecto. Frasco. Perfecto, perfecto. Sí. Bien, bien, bien, bien. Bueno, igual me gusta que se haya... Que se hayan sumado a esta propuesta aquí en Cagaría Trompada. Pero no, es verdad, los Teletubbies, sí, pero lo que pasa es que los Teletubbies me da como pegarle, no sé, a... no sé, boludo, a Corky. No, boludo. No. Sí. No, no. Me da pegarle a una persona infradotada. No, boludo. Pero qué? A ese sí le sacás la careta. Nah, para, no. No podés hacer. Hay que pegarle al hijo de puta que inventó los Teletubbies. A ese queda. Bueno, también. Pero a los Teletubbies en sí, disfrazados de Teletubbies, no, hasta me dan ternura. Yo es más, si alguien tiene un Teletubbie grandote para mandarme, que me lo mande que a dormir haciendo cucharita con un Teletubbie. Con el vestido de rojo, no sé cómo se llama el que está de rojo. No sé. No me acuerdo. Popo. Pupa. Sí, de otra forma. Sí, yo me iría de joda con el señor televisor. Sí. Ese que me bravo. Cuente la interna de la Ola Verde, Flavia Palmieri, en su bravo, mejor Nico, época, entangada. Sí, señor televisor. Yo le escribí. Yo no sé si alguna vez conté la anécdota de que cuando estaba la Ola Verde, yo le escribí cartitas al señor televisor, le mandaba siempre la cartita al señor televisor. Viste que hacía, Flavia metía los pendejitos adentro de la cosa esa de cartas y tiraba para arriba las cartas, sacaba una. Entonces yo siempre miraba la Ola Verde, entonces yo siempre agarraba y decía, mami, no leen nunca mi carta. Y mi vieja me decía, bueno, pero hay un montón de cartas. O sea, está en la suerte que le salga sorteado o no para leer tu carta. Ah, bueno, yo había salido sorteado. Hasta que un día, la gorda maniática, yo la encontré en una cartera guardada que tenía todas mis cartas ahí adentro. No las había mandado. Y no me las había enviado. Claro. Yo tenía 14 años para esto y la verdad que me costó muchos años de terapia por superarlo. Porque yo, mi ilusión era que el señor televisor, yo le había hecho un dibujito encima del señor televisor, sentado en esa sillita. Viste que Flavia tenía una sillita así colgada, que era como una rejita, así, no sé si. Ah, sí. Y estaba sí. siempre sentadita ahí, el señor televisor haciendo cosas ahí al lado. Yo tenía la ilusión de que ella en esa sillita lea mis cartas y no me las mandaban. O sea, fue un golpe muy duro. A los 14 años, cuando uno ya se casca, es un golpe muy duro para la psiquis de uno. O sea, todas las personas que hoy por hoy me critican por cómo soy, entiéndanme que mi mamá no me mandó las cartas a la Ola Verde. No las mandaban porque estaban manchadas, me parece. No, porque yo me masturbaba con las trillizas de oro. Esto yo ya lo dije. Flavia Palmiero no. Flavia Palmiero era como que no tenía una... Un vínculo sexual platónico. ¿Con la Trilliza de Oro? Sí. ¿Qué programa hacían? Ahí no me acuerdo yo. ¿La Trilliza de Oro? ¿Cómo se llamaba? ¿La Trilliza de Oro? ¿Cómo sí, se llamaba? Sí, pero no me acuerdo de esa época. Estamos hablando de años. Ella ya era grande, yo, pero veía por mi sobrino, por mi cuñado. Vamos. No, y ella miraba. Vamos. Yuya miraba. No, Yuya ya no. Y miraba Yuya. Ya picaba yo en la mujer de Yuya. En esa época yo ya no. Estaba asistente del señor televisor. ¿No? Señor televisor se fumaba un par de cositos, sí, ¿no? Antes salía al aire para estar metido ahí adentro. Sí. Sí, puede ser. Puede ser, no, pero... Bien, no, me gustó la de Antonella de pegarle a la Power Ranger rosa. No sé por qué Antonella igual. ¿Cuál es el problema con la Power? ¿Te da envidia? ¿Cuál es el problema? Un par de ellas habían... Que se enfiesta con los otros cuatro Power Rangers. Una había terminado haciendo películas por nombre, ¿no? O uno de ellos. ¿En serio? Sí. Pasaban. Ver, el morochito... ¿Eh? No. Igual. ¿Blanco y negro? Ah, mirá, terminó haciendo porno. ¿Cómo se llamaba? Kimberly. Kimberly. Pero el nombre real quería yo. No. Bueno, o sea, demasiado. Una cosa, si alguno de los Power Rangers terminó haciendo películas porno, para mí era el morochito. El morochito que... El morochito. Pedí porque tenía una cara de bala el negro. Ajá. La maldición de los Power Rangers. ¿Con pena de muerte? No. Sí, no se robó. Algo grosso hizo, pero ¿en serio? No era los Power Rangers, los originales. Para mí era Zordon, el que estaba... ¿Cuál era Zordon? Zordon era la imagen esa que aparecía en la pantalla atrás, ¿viste? Pasale el micrófono a ver. ¿Zordon tiene pena de muerte? Qué loco, boludo. No, pero no fue de los Power Rangers los originales. Porque viste que ya Power Ranger trilogía, Power Ranger sí, futuro, no, Power sí, Ranger no sé qué. Si sí, vos sos más chico que yo, igual. Sí. Yo llegué claro, hasta el primer este Power Ranger uno, y... Uno de los Power Rangers, no sé qué. De la primera camada. Tiene pena de muerte. Ah. Mirá vos. También se ve que no garpaba. Bien. No garpaba. Se ve que no garpaba mucho. No, como el de... ¿Cómo se llama esto? El de señorita maestra. Señorita también terminó. Ah, sí. Están en cara, Siracusa era. No, pero uno terminó muerto. No, boludo. Uno terminó muerto. Uno terminó muerto. En un robo. Sí, no, Siracusa, no. Siracusa me parece que terminó muerto. Y el otro que también. El otro era el cómplice, no sé qué onda. Y está en cara. Ese está en naca, está en naca ese, sí. Qué bien, bueno. Y la otra terminó con problemas de adicciones, ¿no? La señorita maestra. O también se suicidó, no sé cómo fue la situación. No, se suicidó. Sí. Le Mercier. Cristina Le Mercier, exactamente. Le Mercier. No, me causó gracia el nombre, Cristina Le Mercier, porque me da muy 80. Sí. Cristina Le Mercier me da muy 80. Igual que, bueno, no vamos a poner a recordar nombres en este momento. Pero bueno, los Power Rangers también, sí, yo los pondría en fila y los cagaría a pata en el ojito. Y el de blanco y negro también había tenido un par de. Y ya era negro. Sí. Ya tenía un problemón. No, este, ¿cómo se llama? Que Coleman. Gary Coleman. Wow, pero Gary Coleman falleció. Pero había tenido un par de quilombos grandes de. Ah, estaba con un par. Igual tenía un par de problemas ese pibe. Había salido de caño, creo, un par de veces. No sé qué carajo. De cañito. Salió de cañito. ¿Quién te llama? Mensaje, seguramente mensaje para acotar a lo que estamos. ¿Qué te pusieron? Pues yo pongo, ¿a qué personaje del Tren de la Alegría usted cagaría patadas en el ojete? Pongo sí, en el Facebook. Y acá me ponen. A vos cuando el despertador suena a las 6:30 de la mañana. Pará. Yo, a los tres oyentes que tenemos, yo les voy a poner en vivo. Sacame la música, Luigi. El sonido de mi despertador. Díganme si no es agradable. Vamos a ver. ¿Te levantás? ¿6:30 de la mañana? 6:30 me despierto. Me termino yendo a las 7. Nada. ¿Te levantás ya? Sí, boludo, olvídate. Una baranda podrida en la jeta. A ver. Es muy banana, boludo. Pero si no, no me despierto, boludo. Pero es muy banana. Bueno, escuchalo todo. Escuchalo. No, boludo, ¿qué es esto, boludo? No sé, las Spice Girls, boludo. Tiene onda. No, boludo. ¿Tiene onda? Pero esa no es un despertador, boludo. Pero, ¿sabes? Esta es la parte que me despierta. Para no, esta parte no. El ese me taladra el cráneo. Yo no me despierto. Escúchalo. ¿Y qué, lo llevaste ahí? Seis veces o no. Escucha. Esta parte. No, la parte, ¿dónde está, boludo? Se terminó. Pará. La del principio. Claro, la del principio. Esa parte de... Pero la repite. Sí, esta parte. Esa parte. Ah. Esa parte es la que me despierta. Después me fumo todo el temita. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los despertadores? El problema de los despertadores es que yo antes me despertaba con esto, ¿ves? Igual. Jazz. Medio jazzero. Sí, es jazz. Es jazzero. ¿Qué pasa? Jazz del 50. Pero me gusta 60. Esto me gusta. Ay, entonces el problema es que no me despierta. Te relaja más. Me relaja más. Pero no tenés un despertador común. No, pero son feos. No los escucho, negro. Pero, ay, boludo. No los escucho. Bueno, peor es despertarse con esto, por ahí, mirá. ¿Cómo te despertamos? No, esa no, boludo, te dormí. Eso para dormir. Eso me hace acordar a cuando arrancaba el sketch de Peperino Pómoro. El cha cha cha. No, pero no. No hay mucho, ¿sabes? Porque después tenés. Esto no me despierta. Esto sí. Esto tampoco me despierta. Yo no sé cómo se. No te despierta, no me despierta ninguno. Entonces estoy con ese que hace quin, quin, quin, quin, quin. La hora es 11 horas. ¿Y el reloj que habla? No, el reloj que habla no. Tampoco. No va. Che, nos vamos a un pequeño corte y después nos despedimos, porque ya son las 11, 12 menos 20, boludo, de la noche. Hicimos un programa muy largo con nada, como siempre. Todo por dos pesos es un poroto al lado nuestro. Con dos boludeces hacemos un programa de dos horas. Y aparte medimos cuánto estamos midiendo en este momento de rating. Dos. Menos tres. ¿Cuatro? Volvimos al cuarto. Vamos. Vamos. Ese cuatro me parece que es Leandro, que al rato se aburre y, sí, apaga y se va. Se toma el palo, se toma el palo. Bueno, Luigi, ponete dos temitas que nos vamos a un corte cortito, o uno solo te podrías poner y nos vamos a un corte cortito y enseguida volvemos ya para el cierre de este programa de Cabeza de Radio de día lunes. No. importante en la vida es la música. En la radio, último acto. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Amigo, un compañero de la música, y no solo de la música, sino también del fútbol. Un hombre dueño de un fútbol muy pesado. El señor Vicentico. Con quién lo canta, solo capaz. Bueno, último bloque de Cabeza de Radio de día lunes. No la había. ¿Es con Diego Torres? ¿Canta esto? ¿Y por qué estaba Diego Torres diciendo antes? Esa. Hace la presentación. Porque ese tema de con Diego Torres es el que hacen el Unplugged de MTV. Que hace. Usted. Usted se llama el tema, creo. Creo que sí. Sí, usted. Igual está bueno ese Unplugged. Ese disco está bueno. Ese Unplugged está bueno, está bueno. Está bueno. Y aparte está mi futura esposa Julieta Venegas. Y ahora tengo otro con amor. El acordeón. Tengo otro amor platónico, yo te lo voy a mostrar, negro. Se llama Kate Nash. Nash. Sí, es una reventadita. Que no sé ni qué música hace, pero está divina. Me gusta. ¿Y no escuchaste nada? No, me interesa. Ah, ¿y cómo llegaste a verla? Porque vi una foto. Kate Nash, fotos. No, a ver. ¿Y pero? Kate Nash. Acá está más. Cara de reventadita, ¿eh? Carita de loca. Tiene pinta de esas adolescentes tipo high school y esas cosas. No, boludo. No. La carita de loca tiene. Aparte ya la mina que se cuelga una viola ya me genera. Suena como un crimen lo que tú me haces. Al registro civil. La cago a sopapo y la llevo al registro civil. Ver, sí. Hay que escuchar a ver qué hace. ¿Podemos escuchar algo de YouTube de Kate Nash a través de la radio o no? Sí, bueno, ponete, buscate algo. Kate Nash es Kate. Kate. K de Kirchner. K de Alicia. Nash. Nash. SH. Kate Nash. Sí, a ver qué canta. No sé, si no conozco ningún tema, boludo. Poné uno que más o menos te llame la atención, que te llame la atención el título y ponelo. A mí es una onda haiku, ¿eh? No, para mí es una onda, no sé por qué se me hace, ¿eh? Vamos a ver quién tiene razón. Se me hace que es una onda Amy Winehouse, pero más careta. ¿Y quién es Amy? Bueno, listo. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Soul, claro. Ah. No sé, que no tengo la más puta idea. Che, seguimos con las noticias medias bizarras. Acá dice, ahora podés alquilar tu barba como cartel publicitario. Bien. Ah, barba. Sí. Y yo me la afeité como un boludo. Encima que quiero ingresos extras. Porque estoy entre hacerme taxiboy o salir a laburar. Y como se me hace que voy a estar. Me voy a cagar de hambre también. Quiero ver a Ahmed Ángel, ahora que lo tengo acá. El hombre más lindo del mundo. Por Dios, es un paquete, mirá lo que es, boludo. Nah, pero es un paquete, te pide, mirá lo que es. Tiene una cara de goma. Pará, vamos a leer la bajada. Ahmed Ángel es hoy por hoy considerado el hombre más lindo del mundo. El joven de 18 años de edad, aparte, primero y principal, no es un hombre si tiene 18 años de edad. No, pero es un muñeco, boludo. Mira lo que... Estudiante de medicina y modelo de medio tiempo. Está dedicado a conquistar el mundo. Sos un paquete, papá. Ángel suma seguidores de manera impresionante en todas las redes sociales gracias a la considerable cantidad de gel que utiliza en el cabello y a sus grandes ojos hacer excelentes montajes en Photoshop. A poco más de 3 meses, Abed creó un álbum con sus fotos más sexys y desde entonces cuenta con varios millones de visitas. Si bien no ha transcedido de mucho sobre la vida de Ahmed, se dice que estudia medicina en Bielorrusia y que domina varios idiomas como el inglés, el ruso y el francés. Ah, el francés le puede dar un poquito de... Nah, no, pero mirá lo que es, boludo, por el amor de Dios. Mirá esa fotito con la ramita amarilla y verde. La pose. No, las poses. Por favor, boludo. Lo que es ese pibe. Es el larva. Dame una G. No, ves un muñeco. Aparte, dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Su. ¿Y Kate Nash? Se olvidó de Kate Nash. Este fue el que compró el flaco 200 mangos, boludo. Luigi, fuiste vos, hijo de puta. Chicas, tomar café reduce el tamaño de los senos. Yo no se los digo para que sepan. Vamos con Keina ya, a ver qué es. ¿Qué te dije? Igual, me gusta. ¿Qué te dije? Otro tema, este tema me la bajó. Sí, otro, este tema me la bajó. ¿Qué te dije que era la música? Pero igual para mí está hablando de la merca en este tema. Ahora puedo buscar un subtitulado, a ver. ¿Qué dice la letra? No, estoy fascinado con este el... Este Nah, tiene otra onda. Sí, que me cante así a la noche. Toda en bolita tocándome la viola en la punta de la cama. Olvídate. Ah, lo que me la ¿de dónde? De buscar, no sé, de Pelé. No, me la bajó completamente. Igual te banco, Kate Nash. Te amo. I love you. No, garpa. Remame la, hijo de puta. Puede ser, qué sé yo. Si yo te. Hay yo videíta, te, yo compro dos entradas. Compro dos entradas, me acompañá. Hay videíta. Sí, si me regalás, vamos. Vamos y vamos. Sí. Boludo. No. Vamos y vamos. No pagaría. Listo, ya está, sacalo porque no. Quiero que me siga gustando. Ya está, Luigi. Sacalo porque si no... Tiene linda voz. Se me baja, se me baja. Tiene linda voz, pero bueno. Sí. Bueno. Dale un tercero. Dale, sí, es verdad. Démosle otra oportunidad. Tercera. Démosle otra oportunidad, sí, es verdad. Ya había puesto otro de... Sí, de otro cadena, de Vicentico. Ah, esta noticia me interesa mucho. Dice, cree que está muerto, sufre el síndrome del cadáver caminante. Habla de Federico Pinedo, el legislador del PRO. O Wiener, uno de los dos. Wiener también sufre del síndrome del cadáver caminante, ¿no? Qué va. Pará, vamos a leer esta noticia. Ahí está. A ver, Kate Nash. Ahí la roqueó. Mirá. Ah, pasó una cupe fuego. Este tiene producción y todo. Persecución. Nah, me gustó Kate Nash, boludo. Ochentoso. Sí, me hace acordar a las Bangles. El timbre de voz. No, sí. Se me paró de nuevo. Sí, vamos con Kate Nash. Ahí la está rompiendo. I love you so much. I love you so much. Va, el bajero. El bajero. El bajonero. El bajista, quizás. Sí. Fueron a media con el frasco ustedes, ¿no? 100 y 100, pues. Boludos. Estaban medias verdes, lo único. Sí. Mucho humo. Che, bueno, dice esta noticia. Bien, gracias, Luigi. sí, volviste a reabrir la puerta de mi corazón. Y algunos pasajes de Pixie tiene. ¿Viste? Eso te iba a decir. Violas y el bajo. Sí, ¿cómo que se llama la esposa de Morrissey? Ah, la de Morrissey, no sé cómo. ¿No tenía una banda en conjunto de Smith? ¿De Smith? ¿No cantaba Morrissey y estaba la esposa también metida? Y después Patti Smith sale a hacer una banda por un lado y Morrissey y otra por otro. No me acuerdo. Bueno, a mí me hace acordar un poquito a Patti Smith, no sé por qué. Bueno, no importa. Vamos a mí me hace acordar la bajista que tenía Frank Black en algún momento en Pixies. Antes que haga su carrera. Igual, me gustó Kate Nash, vamos a decir. Y aparte es divino. Bueno, dice Graham, es un hombre británico que un día se despertó convencido de que no estaba vivo. Estaba muerto. No, era un zombie. Ya que estaba consciente de que respiraba. Por favor, que cambie el tránsito, chabón. Graham ha sido diagnosticado con una extraña enfermedad mental denominada síndrome de Cotard, comúnmente llamado síndrome del cadáver caminante. Según los médicos, la enfermedad hace creer a la gente que la padece que está muerto o que se ha convertido en un zombie. Eso pasa cuando comés mucho en Subway también. Graham sufría de depresión profunda hasta que un día intentó suicidarse. Atata la pija, chabón, boludo. Introduciendo un electrodoméstico encendido en la bañera con él adentro. No murió, pero desde entonces cree que está muerto. Insta que su cerebro está muerto. Ahí está la alarma. ¿Con eso te despertás vos, negro? Pero yo me cago. Mi cerebro se caga de risa de ese despertador, boludo. Son las 12. No, esto te despierta, boludo. ¿Qué mierda? A mí no me olvidate. No me despierto ni de casualidad con eso. Ni de casualidad. Si no la apagás, sigue. No. Cada vez más fuerte. Yo no me despierto, no hay forma, no hay chance que me despierte con ese ruido. El primer día me despierto, el segundo día yo no me despierto más. Y bueno, si no la apagás, cada 5 minutos suena. Antes yo tenía un problema, que yo lo ponía cada 10 minutos para que me suene la repetición. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el sueño muy rápido y muy profundo. En esos 10 minutos me dormía profundamente. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre me levantaba como el culo. Entonces dije, no, le estoy errando, le tengo que poner cada 3 minutos. Entonces suena cada 3 minutos y dice, pim, pim, pim, pim. Claro. Y no me deja volver a dormirme. Pero bueno, parece que es un problema para la persona que también, la otra persona que también acompaña. Lo escucha. Claro. Parece que, yo tengo la ventaja de Dori, se saca la audífono. Claro, olvídate. Bueno, terminamos con lo de Graham, que sufría de una depresión profunda hasta que un día intentó suicidarse. Eso ya lo leí. Ah, y le hicieron una nota encima al muerto, dice. Perdí el sentido del olfato y del gusto. No tenía sentido. No tenés matabique, negro. Hicieron una nota al muerto. Sí. Después, no tenía sentido comer porque estaba muerto. Era una pérdida de tiempo. Y si está muerto, no tenés tiempo para perder, boludo. Era una pérdida de tiempo a hablar, dice, ya que nunca tenía nada que decir. Describía Granja en un artículo publicado en la revista New Scientist, no sé qué, el nuevo científico. Yo no incluso a querer instalarse en un cementerio, ya que sentía que tenía que estar allí. Era lo más cerca que podía estar de la muerte. No, bueno, a ver. Esto también, el síndrome del muerto vivo, no sé cómo era que se describía, sí. Del cadáver caminante, también lo sufren todas las personas que escuchan Arjona, ¿no? Steven Lauris, científico que estudia el caso, revela que la función del cerebro de Graham se asemeja a la de una persona durante la anestesia o el sueño. Según Lauris, el síndrome de Cotard es una enfermedad sumamente rara y afecta solamente a unos cientos de personas en todo el mundo. Entre ellos Macaya Márquez, también tenemos al otro Julio Ricardo, son todos esos, Chiche Helblum, todas esas personas que están con ese. Mario Mactas. Bueno, Mario Mactas es el exponente número uno de lo que es el síndrome del cadáver caminante, ¿no? Que obviamente con el toque Mactas. Por favor. Bueno, che, nos despedimos, son las 12. Y hay que pasar el chivo. Ah, hay que pasar el chivo, perdón. Muy bien, Negro Villalba, el productor en vivo. Le queremos informar a todos los oyentes de Radio Con Todo que a partir del día jueves va a estar saliendo al aire un nuevo programa llamada Trinchera de Ideas. Un espacio para la reflexión y el debate junto a Augusto Campos y Antonella Nieva, los chicos de acá de la Casa Cultural que participan. Antonella y el operador de Rulo. Y el operador va a estar operando el señor Rulo, que ya llamó hoy, un día antes de que se haga la primera grabación del programa, para decir que va a llegar tarde. Porque tiene que venir 8:30, tiene que venir. Ya llamó y dijo, che, mañana voy a llegar tarde mañana. Así que bueno, gracias Rulo por sumarte. Luigi, quiero el rating a esta hora, 12 de la noche, a ver a qué hora nos estamos yendo. ¿Con cuánta gente escuchándonos? Sí. ¿Era cuánto? Eran 5 y cambió a 4. Eran 5 y cambió a 4. Bien, cinco. Pico de rating, pico de 5, Pico de 5. ¿Estamos? Sí, de Aldo Bonzi. Sí. Estamos ahí con Radio Curuzú Cuatiá, que sale en vivo y en directo desde la provincia de Entre Ríos. Bueno, ya saben. Sí, totalmente. Che, bueno, entonces ya saben, a partir del jueves, martes y jueves de 9 a 10 de la mañana, Trinchera de Ideas, un espacio para la reflexión y el debate, junto a Augusto Campos y Antonella Nieva. Lo van a poder escuchar a través del www.radiocontodo.blogspot.com. Se van a poder sumar a los chicos que van a estar haciendo ahí un poco de reflexión y debate, seguramente político y social, que es algo muy interesante. Bueno, para los que no lo conocen, Augusto Campos es un compañero militante de las primeras épocas, ya armaba quilombo cuando iba al secundario. Ya había intentado hacer una huelga de recreo en jardín, según lo que dicen. Sí, supuestamente. Tomó el arenero. Sí, tomó el arenero. Hizo un piquete en el tobogán también un día. Y supuestamente, en vez de decir estamos invitados a tomar el té, decía estamos invitados a tomar algún. Estamos invitados a tomar algún jardín o algo de eso, ¿no? Sí, la canción de la tetera de porcelana, que en realidad era el sándwich de mortadela, nacional y popular. Augusto Campo, que tiene una vasta trayectoria en el campo de la militancia acá en Berazategui, desde temprana edad. Me imagino agitando a los pibes, ¿viste? Agitando a los pibes, sí. Que bueno, fue el arme primer... Arme el cordón. Sí. Nadie en la arenera. Totalmente. Que bueno, es la primera... Subida arriba al tobogán, ahí dando el discurso. Agitando desde arriba, totalmente. Que es la primera persona que en vez de llevar un delantal a cuadrillé, lleva una chaqueta con la cara del pocho. Con la cara del pocho. Y va la salita roja. No era ni celeste ni blanca. Salita roja. Bien comunista. Así que bueno, chicos, ya saben. Dame las drogas, Liz. Ya saben, chicos, Trinchera de Ideas a partir del jueves, todos los martes y todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Mucha suerte. Felicitaciones para los chicos que se van a poner el programa al hombro. Y bueno, algún día que estemos al pedo, un martes y un jueves, que podamos pegar un faltazo al laburo, nos vamos a venir a copar acá el programa. A charlar un poco. Igual yo les digo a los dos, de 9 a 10, no sean hijo de puta, no, un programa más largo. Son vagos. No, pero van dos veces a la semana, Y nosotros vamos lunes y viernes y tenemos programa de 2 horas. Pero nosotros somos A ver, ¿no tiene debate y reflexión esto, viejo? ¿No hablamos, no le dedicamos una hora a Tinky Winky? ¿Acaso? La gente está preocupada por Tinky Winky. Quiere saber que el mensaje subliminal que tiene ese dibujito. Claro. ¿Eh? Bueno, che, nos despedimos hasta el día viernes. Entonces, como siempre, gracias a todos. Saludos a los chicos que no pudieron venir, a Fede y a Lucho. Seguramente tenían cosas más importantes que mucho hacer. Amable. Uno seguramente queriendo liberar al mundo con el candombe. ¿Cierto? Ahí está Fede, saludos Fede querido. Se re enoja, se amotina mucho cuando le bardemos el candombe. Sí. Y bueno, y a Lucho, que bueno, está con un con el tema de la identidad sexual. Bueno, entonces ya lo va a poder resolver tranquilamente. ¿Nos reencontramos el viernes, negro? Está viendo cómo se achica la pata, porque tiene un 42 grande que no consigue tacos. Lo que pasa, claro, fue a lo de Sarkani el otro día, pegar una aguja, taco aguja, sí. Dijo 43. Claro. Y le dijeron, mamuchi, no. Acá va a estar complicado. Tengo unos borcegos, ombú, para venderte con punta de acero divinos. Divino. Le cambiás el taco, le pones un taco aguja, y parece que pegó eso. Ah, estaba con eso. Le pegó un par de tachitas, pone unos strass, así como para ponerlo un poco más coqueto. Pero bueno, saludos a los chicos. Negro, ha sido un placer. Nos estamos viendo el viernes. El viernes a las 22. Señor Luigi. Luis Grenier, muchas gracias por la operación. Saludos a todos. Gente, nos estamos reencontrando el viernes, ya saben, a las 22, a través del www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Qué va a decir? Nos vemos, muchachos. Chau, Luigi. Hasta el viernes. El viernes, perfecto. Y bueno, acá quedaron entradas para la Feria del Libro, para aquel que quiera entrar para la Feria del Libro. Ya terminó la feria, pero bueno, capaz que... Nos vemos, che, nos vemos el viernes a las 22, como siempre, en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Muchas gracias a todos, buena semana para todos.